No puedo dormir. Cántame una nana. Claro que sí, mijita. Te cantaré una canción de mis ancestros. Na, na, na, na, na. ¿Gustado, mijita? No creo que pueda dormir nunca más.